hablamos de mi sexo. Oye, sean bienvenidos al verdadero flow. Para, yo voy a defender la chata, mira. Los capos. Ármalo, mojalo, préndelo, fúmalo, dime qué tú sientes, aunque esté bien loco el ambiente. Ármalo, mojalo, préndelo, fúmalo, dime qué tú sientes, dime qué tú sientes. José, ármalo, mojalo, préndelo, fúmalo, dime qué tú sientes, que está bien loco el ambiente. Ármalo, mojalo, préndelo, fúmalo, dime qué tú sientes. Los capos. De música. Dime que tú sientes.